Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuacamayap en la ciudad de Mérida, Yucatán, que por cierto hace poco cumplieron su cuarto aniversario en las ondas. Desde aquí mis felicidades. Y bueno, me mandaron un mensaje, esto Jorge, el director de la emisora, y lo leí tarde, y esto ya fue el mes pasado. Bueno, como os decía, desde aquí, nuestras felicidades, y que sigáis ahí haciendo radio, que es algo realmente mágico, y que es un medio de comunicación fantástico. Yo, por lo menos, desde que descubrí este medio, estoy, no feliz, mucho más que eso. Hoy voy a hacer un programa, creo que quise hacer el día de la noche del maratón del 30 aniversario de Radio Crash, que haber puesto música del año 85. Pero bueno, no sé, no pudo ser. El que haya escuchado la locura de aquella noche ya sabe por qué es, no pudo ser. Y hoy voy a hacer eso. Voy a poner todo música de aquel año, del año 85, cuando Radio Crash empezó a emitir, cuando salió de cascarón, y hasta el día de hoy aquí estamos en completa libertad e independencia, que es una cosa que siempre hay que tener en cuenta en las ondas. Vamos a empezar con un grupo que a mí me gusta muchísimo, que es Mermelada, que se me va la pinza, Mermelada, y su LP recomendable, que es de aquel año, ¿no? Es el primer trabajo de Mermelada con la discográfica Victoria, y todos los temas de este mini LP es de Javier Teixidor. La banda está formada en aquel momento por Daniel Montemayor, bajo, acordeón, piano, órgano, Antonio Mecar, batería, Juan Carlos Camacho, voz solista, y Javier Tochi, guitarra. Bueno, la verdad que en este trabajo se agradece la colaboración de Javier Moro en el saxo y la armónica. Y fue grabado en los estudios Mediterráneos de Ibiza en noviembre del año 1985. Os voy a poner el tema Un truco más. Bajamos la aguja porque hoy es todo vinilo que tengo aquí. Lo vamos a pasar pipa. Y voy a subir aquí ahora. Subimos aquí para que suene el volumen de este mini LP de nuestros amigos. Yeah. un truco más de mermelada, esa fantástica banda que estuvo en aquel famoso concierto de homenaje a Canito, que nos hizo un poco que allá en Madrid que empezó lo que se llamó La Movida. Y bueno, que fue una movida que hubo en toda España, que en Gijón tenemos un gran representante de aquello, que eran Los Ilegales, y aquí en el 85 sacan ese LP Todos Están Muertos, que fue un trabajo fantástico. A mí ese LP, la verdad que me gusta mucho, y está producido por el propio Jorge Martínez, fue grabado en los estudios Eolo de Gijón por René Cupo y Pedro Bastarrica, y mezclando torres y sonido por Álvaro Cosaniego. Esto lo estoy leyendo de aquí, de la carpeta de Los Ilegales. También participaron los míticos Felipe y Botamino, que fue no he puesto nada de ellos, porque no tengo ningún single. Pero bueno, en otro especial 85 me voy a atrever con Felipe y Botamino, que fueron todos unos clásicos aquí en Gijón. Los Simón y Garfunkel del Muro los llamaban. Y además uno de ellos es pariente de un amigo mío, que es otra historia. Bueno, al final me decidí por poner una canción que ella saltó por la ventana, porque este LP está lleno de fantásticas canciones. Amaba las pastillas rojas, verdes y amarillas, lo encontraron frío dentro en la farmacia. Alberto murió electrocutado, no pudo ser desconectado, el rock and roll lo dejó carbonizado. Solo la muerte te salva de la vida, en el débil no curan las heridas. Tu madre aún me sigue culpando, esa vieja loca ya me está cansando. Ella saltó por la ventana, se estrelló con la calle mojada, vivió demasiado tiempo entre estatuas. Unos tragos de lejía, un salto desde la ventana, no estaba loca, simplemente estaba rota. Ilegales, verdad que fue un grupo eso realmente fantástico. Bueno, ahora vamos a irnos con Alcotán, que también sacaron en el 85, voy a repetir 85 hoy todo el programa, un masi EP de la Sociedad Fonográfica Asturiana, que fue grabado en los estudios Eolo en mayo del año 85. El diseño de la portada fue de Juan Jesús Valle y fue producido por el propio grupo. Nos voy a poner el primer tema de la cara B, que es Baldeo. Muchos baldeos había en aquella época. A ver qué tal suena esto. Te sientes orgulloso. Acabas de robar, no tienes el baldeo que te hizo respetar. No tienes miedo a la sirena, no es la primera vez. A pesar de que aquí los amigos de Alcotán y su baldeo. Bueno, vamos a cambiar completamente de tercio para irnos al extranjero. Bueno, quería ilustraros un poquitín lo que era el ambiente en la ciudad en aquel año 1985. Pues fue justo el año en que yo me vine a vivir a Gijón, porque había estado 5 años viviendo en Madrid, y aquel año me vine para acá. Sobre septiembre estaba ya aquí dándolo todo con mis amigos de la vieja guardia, como suele decirse. Y entonces, en aquel momento en la ciudad, pues había muchas discotecas. Y había una discoteca que la verdad que fue muy importante, porque fue de las más modernas del norte de España. Y había gente que hasta de Madrid venía a ella, que era el TIC. Estaba en la antigua carretera de Villaviciosa y que hace ya unos años, ya unos cuantos, ya cerró. Y en aquel momento había en aquella discoteca se oía absolutamente de todo. Pero había un tema que pegó muchísimo en todas las discotecas del mundo, que era David Bowie y Mick Jagger haciendo esta versión de Dancing in the Street, que es lo que voy a poner ahora. Y es una pena porque ahora en Gijón hemos perdido ya las últimas discotecas que quedaban, que en este caso era el Oasis, y se puede decir que no hay en la ciudad. O sea, no hay aquellos sitios donde íbamos toda la gente joven, por ejemplo, lo que era el Jardín, que el Jardín sigue funcionando, pero no solamente para eventos, sino que no tiene unas sesiones como tiene antiguamente, pues por las tardes, los sábados, que íbamos todos los chiquillos en el 10 para allá, a ver si ligábamos. Yo no ligaba nunca, la verdad que no, nunca se me dio muy bien. Mis amigos tampoco, éramos un poco desastres. Y lo pasamos realmente genial en discotecas como el TIC, el Oasis, el Jardín, el Parque del Piles, que tampoco dejó existir, el Rocamar, que tampoco existen, ¿no? Bueno, es un poco de homenaje a aquella época y a aquello como bailábamos, como chiflados, para ver si podíamos ligarnos a una chica. Así escuchamos ahora aquí. Just as long as Ah, seguro que más de uno le ha traído muy buenos recuerdos esta canción de cuando estamos ahí todos como locos en aquella pista circular del ticket, pegando botes, escuchando a David Bowie y Mick Jagger en esta versión que hacen, que es famosísima, ¿no? Bueno, vamos a irnos con los Kings, que sacan el EP Word of Mouth, que es su 22º trabajo, me era difícil decirlo, de estudio, y que se lanzó en el 84, pero que aquí en España se lanza en el año 85, y en el 86 vienen a tocar a Gijón, y con eso inauguró un poco lo que fueron los grandes conciertos de los 80 hubo aquí en la ciudad, que bueno, llegaron a venir los Rolling Stone, que fue todo un acontecimiento aquí el año 95 fue cuando vinieron los Rolling, y que bueno, fue una fiesta total. Y vamos a escuchar una canción que se llama Good Day. Y este LP es un LP que tengo yo mucho cariño, porque me acuerdo perfectamente cuando salió, como fue el tránsito de mi vida entre Madrid y Gijón, y bueno, tengo especial cariño, aunque este disco no lo tengo, curiosamente, lo tengo en cinta, no lo tengo en vinilo, lo tengo aquí de archivo, es uno de Radio Crash, que es realmente impresionante, y gracias a él puedo escuchar muchas cosas aquí para vosotros en vinilo. Bueno, voy a poner ya mismo la canción, vamos a subir el volumen, vamos para allá y ponemos el motor. Decisions looming ahead. The sun is out, but the room is so gray. So much confusion heading my way. Get positive, try to be gay. News of the world, tea and biscuits in bed. The headline said that Diana is dead. She couldn't act much, but she put on a show. She always smiled even when she felt low. I used to fancy her a long time ago. So today, there's got to be a good day. Today, it's gonna be a good day. Today, it's gonna be a good day. Good day, a good day, a good day. Holes in my socks and I can't find my shoes. It's no surprise that I'm singing the blues. So many holes in my life still to mend. And someone just said that the world's gonna end. Survival is my only aim. I call my friends as if any remain. Who was that girl who used to be my flame? I'd call her if I could remember her name. So today, De los Kings, ese grupo que tanto, tanto me gusta. Vamos a una sorpresa que me encontré en el archivo sonoro de Radio Crash, que es un LP muy curioso, porque según lo vi lo que era la carátula, pensé que era de los años 70, porque tiene hasta el diseño de aquella época, que es Pablo Guerrero en una cara y Vainica Doble en la otra. Es del año 1985. Dije yo, mira, ¿qué me viene para hacer el especial cuando lo quería hacer yo aquel domingo loco que tuvimos? Y es de Doblón. Y la verdad que, bueno, es un discazo. Ya sabéis que a mí Vainica Doble me gusta muchísimo. Os recordaba que tenía un compañero allá de camareta, de habitación, cuando estaba yo interno, que le apasionaba porque los conocía personalmente, que, por cierto, Vicente ya se nos fue hace bastante. Desde aquí, bueno, pues un recuerdo, que es casi en paz, mi amigo Vicente. Y, bueno, pues en su honor le voy a poner esta canción, La Cacatúa. Cacatúa de Vainica Doble. De palabras cada día y con grandilocuencia desgranaba mil floridas sentencias sin saber que al final de la jornada no había conseguido decir nada. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Este es un tema muy cortito de Vainica Doble, perdón. Y bueno, pues ya vamos a poner un tema más. Cuando me despido, os voy a poner un tema de este gran grupo que a mí me gusta muchísimo. Bueno, ya veréis que aquí hay grupos hoy que a mí. Y ahora vamos con uno que para qué vamos a hablar. Otro, un discazo, dibujos animados de Nacha Pop. Último trabajo en lo que estaría Añete, por sabenencias, en el resto de Nacha Pop, ¿no? Con la canción Grité una noche consiguieron ser número uno en los 40 y con eso se puede decir que se congresaron, o sea, llegaron al gran público de una forma bestial y se hicieron uno de los grandes de la historia del pop rock nacional, ¿no? Os voy a poner una canción que a mí me gusta mucho, Déjate ver ya, que ya os puse cuando arranqué poco a poco este LP, lo puse casi entero en bacanales esto anteriores. Y bueno, hay que decir que fue producido por Peter McMeo, grabado en los estudios Polygram de Madrid y mezclado en los estudios Quirios. Bueno, y las fotos que salen en la contraportada son de Alejandro Cabrero. Voy a poner ya esta canción que a mí me vuelve loco. Vamos para allá, vamos a bajar y subir. Como cruje. Es un hecho normal. Estoy acostumbrado a guardar para ti un sitio en la mesa. Nunca hasta la fecha has ocupado un lugar. Vives o no existes en realidad. Me entretengo acariciando tu reflejo hasta romper el cristal. Es un hecho normal. es un hecho anormal. A atacar un disco que también fue muy importante en aquella época, no, aquel año mágico que fue el 85, con Joaquín Sabina y Viceversa y su LP Juez y Aparte, Dariola. Aquí da un salto grandísimo Joaquín Sabina porque se afianza como uno de los grandes del pop rock nacional y está cuajado este LP lleno de canciones míticas de este autor que yo creo que en los conciertos sigue cantando, porque mira, voy a coger aquí el LP y a veces canciones como Incompetencia de Caracteres, la balada de Tolito, Princesa, Kung Fu, y os voy a poner la primera canción de este LP, la Whisky sin Soda, que también es todo un clásico de Joaquín Sabina, que siempre, que sabéis que viene a Gijón y siempre que viene lo llena. A ver, así empieza a arrancar esto. Ahí está. Ay, Dios mío, Joaquín Sabina, este LP. Y salta sin red, que voy a hacerle whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan. ¿Qué voy a hacerle yo si el amor me gusta sin celos, la muerte sin duelo? Que hacía mucho que no escuchaba esta canción de Sabina, Whisky sin soda. Bueno, ahora vamos a irnos de Madrid a Avilés con el grupo Yola, Yola o la Línea Imaginada, formado en el año 1983 y que se disuelve en el año 86. Lo único que graban es este LP que tengo aquí, que se llama Internacional Insurrección. Y este grupo estaba formado por José el Amor, batería, Paulino Solana, Paul, guitarra, Alejandro Pegueroso, bajo, y Menta Evia, voz, guitarra, mento, todo un que habías pertenecido al grupo Crack, que ya hemos puesto también aquí, también en Crack, en Crack, Dios mío, en Radio Crash. La verdad es que uno se pone a pensar, todos los grupos que he puesto en estos pocos años, porque llevo muy pocos años, en realidad con Bacanal solo llevo tres, y a veces me quedo alucinado, porque por ejemplo, eso, Crack, ya os lo he puesto, nomás en vinilo, que conste que es su LP, es muy difícil de conseguir. Bueno, pues ya os digo, pues esta banda llegó a tocar en Rocola, se llegaron a ir por ahí, ¿no? Y claro, en aquella época Rocola cierra en el año 85 a causa de un asesinato que hay a la puerta entre mods y rockers, y fue un poco la defunción de lo que se llamó la movida. Bueno, os voy a poner el tema Amo la ciudad. Bajo aquí la aguja y pa' allá. También amo la ciudad. La verdad que me gusta más la ciudad que vivir en un pueblo. Es una cosa mía, que en Gijón estoy fenomenal. Ahora nos bajamos a Andalucía de la mano de la revista 21 Puñaladas, que este single, este EP mejor dicho, ya os lo he puesto aquí. Y este año, os decía antes, el segundo número del año 85, y vamos a escuchar el grupo Dogo y los Mercenarios, una banda sevillana que aparecen a principios de los 80 y en el 2009 vuelven a aparecer. Se pensaba que estaban disueltos, pero vuelven a aparecer en un concierto que se llamaba Música Territorial de Sevilla. Bueno, voy a poner el tema ya mismo, a ver qué os parece. Un poco de rock nunca viene mal. Ah! Dogo y los Mercenarios y su rock and roll ardiente que salía en esta revista 21 puñaladas, que yo os hablé ya de ellas, que es realmente una maravilla, que estaba subvencionada por la Diputación de Sevilla, que es una maravilla, la verdad que lo tengo en casa, lo cuido mucho porque la maquetación, todo tiene ese toque de los años 80 y los discos estaban hechos en la Sociedad Fonográfica Asturiana, una cosa curiosa teniendo en cuenta que estaba en Sevilla esta revista. Bueno, vamos a poner esa canción que, como os decía antes, fue número uno de Grité una noche en Nacha Pop, porque bueno, yo creo que a más de uno le va a traer muy buenos recuerdos cuando escucha Nacha Pop con esta canción. A ver, está el disco un poco así, asa, no creo que está perfecto. Este me hace que yo me acuerdo que lo tuve que lavar en su momento. Estamos acercándonos al final de este Bacanal y para el concurso del vinilo del millón de euros os voy a hacer una pregunta. Os voy a poner una canción de LP, Todos Están Muertos, de Ilegales, si me tenéis que decir qué canción es, y ya sabéis que la contestación la tenéis que mandar a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un vinilo, el único programa del mundo que regala vinilos, no creo que sea verdad, pero bueno. Seguro de los poquitos, porque aunque el vinilo está generalizando de una forma realmente increíble, no es tanto como todos los que amamos este formato quisiéramos. Que por cierto, me parece que Brighton 64 va a sacar ahora, por sus 30 aniversarios, un LP, y me parece que va a sacarlo en vinilo aparte de en CD. Bueno, pues dicho esto, os voy a poner la canción, que es todo un clásico de los Ilegales. Ya veréis cómo suena a todos. Thank you. Yo creo que es un tema bastante fácil que acertéis. ¿Cuáles, no? De los ilegales, SLP, todos están muertos, como insisto y estoy diciendo, en el año 1985. Y bueno, para terminar este bacanal, que ha sido un poco acelerado, estaba un poco... salía de trabajar, tuve que coger un taxi, tuve que venir aquí corriendo con la lengua afuera, y ya cuando me meto aquí ante el micrófono estoy un pelín acelerado y bueno, no me salen las cosas como yo quisiera, pero bueno, es lo que tiene el trabajo. Trabajo y el hobby no se pueden mezclar, y a veces tienen estas cosas que hoy vine con la lengua afuera, literalmente con la lengua afuera. Bueno, pues ahora les voy a poner una canción de Juez y Aparte, de Joaquín Sabina, Incompatibilidad de Caracteres, que también es otro clásico de aquella época, esperando que habéis pasado un rato agradable en este bacanal musical que primaveral, y recordado aquel año 1985 cuando nace Radio Crash 105.0 de la FM. Vamos para allá. Si me largo para siempre es porque no puedo más. No tengo nada que perder, solo el miedo a la soledad. Me temo que esta vez es el fin. Adiós amor, adiós mujeres. Puede ser un caso de incompatibilidad de caracteres. Cada vez que digo que sí, ella en cambio opina que no. Siempre que prefiero dormir, ella insiste en hacer el amor. Si la engaño con un arruque, ella me la da con un mod. Cada vez que yo ligo póker, ella lleva una escalera de color. Cuando le propongo salir, me contesta ni pensarlo, hogar, dulce hogar. Canto algo de Bob Dylan y protesta maldición, su rollo es el vals. Si me cita al 69, me grita quiero un 42. Siempre que en mi piso de tabernilla llueve en su guardilla, brilla el sol. ¡Hey! Adiós amor, adiós mujeres. Puede ser un caso de incompatibilidad de caracteres. Cuando me mudé al Albaicín, ella en su lavapiés se quedó. Si coreo el ala Madrid, me responde Atleti campeón. Cuando doy un paso adelante, ella da dos pasos atrás. Si ando loco por un amante, me echa un poco de bromuro en el coñac. Siempre que la voy a besar, me lo impide un repentino ataque de tos. Trato de dejar de fumar y por mi santo me regala un cartón. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. Siempre que por fin me suicido, acto seguido le entran ganas de vivir. Hey. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. Oh, yeah. Siempre que por fin me suicido, le entran ganas. Incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Lo nuestro es incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Tenemos incompatibilidad.